caso oficial, un tipo nórdico, ¿no? Altos, rubio, ojos celestes profundos, esbelto, como les gustan las chicuelas. Perfecto. 2 metros. Entonces, le sale a recibir por consulado Jorge Dávila González, el cónsul, y le dice este ser, pide hablar con el embajador, y le dice, ¿de parte de quién le anuncio? Anúnciele de parte del comandante Banyu. Le dice, pero usted es comandante del ejército, de la fuerza aérea, de la armada. No, dice, yo soy comandante de esa nave, mire. ¿Ya? Y le muestra una nave, 300 metros sobre la embajada, balanceando, sí, la nave, una nave, como las que él dice había visto en el embajador. Esta es una historia muy larga, ¿no? Pero todos los diplomáticos hablaron. He resumido todo este, que es como 2 horas, en 6 minutos. He hecho una síntesis para que ustedes vean esta historia. Esto es muy importante porque aquí ustedes van a ver que el problema no son los extraterrestres, el problema somos nosotros. Esta historia llegó a nuestros oídos por medio de la señora Beatriz Jácome, quien obtuvo la primera versión por parte de su protagonista, el señor Alberto Ávila Machuca, a quien conoce como compañero de una agrupación internacional católica a la que ambos asisten, llamada Cursillos de Cristiandad. Entonces, algún momento me invitaron a su casa conversando y conversamos sobre los ovnis. Alberto estaba con un compañero que había estado en ese tiempo en el Perú y empezó la historia y yo me interesé mucho. Ella, viuda del teniente coronel Jorge Heriberto Calero, recibió la información en una de las tantas horas de tertulia que compartió con Alberto Ávila, quien durante la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara ocupó el cargo de agregado cultural de la Embajada de Ecuador en Perú, historia de la que poco ha hablado. Yo en realidad he evadido esta posibilidad de que conversemos al respecto de mi experiencia. Pensaba yo en un nivel cultural inferior cuando alguien me hacía alguna referencia de ovni. Yo era escéptico, tremendamente escéptico en cuanto a esto. Pero yo personalmente tuve una experiencia, fue cuando estuve en mi misión diplomática en Perú. Cierto día, mientras Ávila se encontraba en su despacho, la señora Fabiola de Ceballos, asistente de la Embajada Ecuatoriana en Perú, le informó que un extraño sujeto deseaba ser recibido por el embajador. Entra por consulado, que era la primera dependencia de embajada. El cónsul José Ávila González le dice, ¿usted tiene cita, audiencia? Dice, no, es la primera vez que vengo. Pero ella anuncia al embajador y el embajador también dice, bueno, ¿qué pasa con el comandante de OVNIs? Por sus múltiples ocupaciones, este no pudo recibirlo, por lo que José Ávila González, cónsul de esa época, y el ya mencionado Alberto Ávila, atendieron al visitante. ¿El parte quién le anuncia? Dice, soy el comandante Banyu, soy el comandante de una flota de OVNIs. Pero este no sería el único contacto con este ser extraterrestre, pues luego de este primer encuentro, las visitas del comandante Banyu siguieron sucediendo. Yo le digo, ¿a qué teléfono, a qué dirección le busco, si acaso lo necesitamos o tiene usted una audiencia? Para comunicarse con él, utilizaba la telepatía, tal como lo instruyó Banyu, quien se presentaría de inmediato. Yo digo, solamente el simple deseo de que ustedes quieran verme a mí, yo estaré presente aquí porque tengo una transmisión del pensamiento. En uno de los muchos encuentros, Ávila decidió seguirlo para averiguar algo más del sujeto. Y ese día nos escondimos un poco y nos salimos de sorpresa para ver qué auto aborda, quién le recibe. Pero al doblar en una esquina, para su sorpresa, solo lo vio desaparecer. Desapareció totalmente. Al lado del embajador de Cuba no apareció por el lado, ni por el lado derecho, entonces se desapareció. Este ser tenía una apariencia física conocida dentro de la ufología como nórdico. Una apariencia muy definida y un perfume sugestivo, a decir, de sus interlocutores. Era un tipo fascinante. Carisma muy especial, impecable, un hombre especialísimo, una conversación muy sociable, una mirada especial, ¿no? Carisma tenía. La última vez, yo le digo, bueno, ¿qué le parece si a usted le hago detener a la salida de la embajada? Y él me muestra uno como escapulario que tenía una televisión en miniatura de 4 caras, y en una de esas me veo yo y en la vuelta me ve, se ve una cosa, era unas como láminas que deben haber sido medidas. al comandante Banchú que él tenía la posibilidad y el derecho de hacerlo detener en cualquier momento. Lo hizo esto para tratar de saber cuál sería la reacción de Banchú. Sin embargo, él demostró que su tecnología era su mejor defensa. Luego los llevó fuera del edificio y les mostró sobre la embajada una de sus naves. Es una relampagueante, una luz de color violeta con haces especiales de luz medias amarillas. Cortésmente, Banchú los invitó a subir a una de ellas, experiencia que por temor rechazaron. Alberto Ávila le preguntó a Banchú sobre el objetivo de su visita. Realizó algunas predicciones. Algunos de sus avisos fueron: un problema con el petróleo, es que es un terremoto en Ecuador. Va a haber una mortandad en Perú, va a haber un cambio de gobierno el 5 de octubre del 73, dio la fecha. Y en Perú va a haber un terremoto que se dio cuando desapareció Huaraz, murieron 45.000 personas. Terremoto que vivimos de ahí. De esta forma se cumplía una a una sus predicciones. Exactamente la fecha. Además de estas visitas, tenemos conocimiento de otras similares a países vecinos, como Chile y también en Guatemala. Visitó también la embajada de Chile, no tuvo mucho acceso, pero se comunicó con Guatemala, vino completamente, entonces el delegado de que sorpresivamente estaba en Guatemala, me refirió a mí que es considerado las Naciones Unidas en ese tiempo. Los encuentros en la embajada se prolongaron hasta 4 o 5 meses más. Luego de este tiempo, Banchú desapareció definitivamente. Además del recuerdo de aquella experiencia, existen también los documentos con los cuales Ávila asegura haber reportado estos incidentes a la Cancillería ecuatoriana. ¿Cuál sería el interés principal de estos hermanos de las estrellas? Me dijo, habrá un momento que tiene que aceptarse, y nosotros sin ninguna intromisión, sino con la venia cultural de ustedes, llegaremos a hacer un aporte para el crecimiento científico-cultural. ¿Volverá Manchú a comunicarse algún día con sus amigos de la embajada ecuatoriana? Mañana le ponemos de ello, creo que ahora lo van a dar cuenta. Bueno, de esta experiencia y más o menos de unos 4 contactos más que he podido investigar a lo largo de todos estos años, todos concluyen en 3 cosas fundamentales. ¿Okay? Fundamentales, que la evolución del ser humano es personal e intransferible. Es decir, cada persona tiene su propia misión en esta vida. ¿Ya? El mérito propio de cada persona es descubrirla y caminar en ella. Ese es el mérito propio. Segunda cosa, lo único que le puede permitir a una persona diferenciarse de otra no es su nivel económico, no es su posición social, no es el estatus, es el nivel de conciencia en el que se mueve esa persona, nada más. Eso es lo que diferencia a una persona de otra persona. Y tercero, que todo mensaje o conocimiento debe ser universal, pero universal en el real sentido de la palabra. Por eso ustedes se han dado cita aquí para recibir esta información a costo cero. Pero esta es la información. Si ustedes pueden aplicar algo de esta información a su vida, ahí se volverá en conocimiento. Mientras, seguirá siendo nada más información. Yo me iré a mi casa ahora con la conciencia tranquila de haber cumplido una vez más. No me estoy preocupando de que me crean, de que no me crean, de que me digan que estoy loco, que no estoy loco. No hay problema, piensen de mí como ustedes desean. Pero mi conciencia me dijo que tenía que venir hoy a hablarles a ustedes, a decirles: señores, existe esto. El trabajo de Dios es más grande de lo que ustedes se imaginan. No minimicen el trabajo de Dios. Estuvimos en una reunión ahí en Foz de Iguazú, en Brasil, y hablaba el representante del Vaticano, José Gabriel Funes. Métanse en el internet y miren quién es José Gabriel Funes, una autoridad PhD en astrofísica, una eminencia en el Vaticano. Y dice textualmente, les voy a repetir lo que dijo, dice: todos los religiosos, hablando ecuménicamente, ¿no?, que no aceptan la existencia de vida extraterrestre, están minimizando el trabajo de Dios, porque están imaginando un Dios tan pequeño, capaz de haber creado vida solo en este diminuto planeta. ¿De qué Dios estamos hablando? Porque hay muchos en la historia. ¿Dios? Está Zeus, está... Sí, sí, pero eso ya es de acuerdo a la herencia cultural de las personas, ¿no es cierto? Mira, te voy a poner un ejemplo del tema Dios para que se me entienda lo que quiero decir. Pero para que se entienda, no para que se crea. Esto no es cuestión de creencias, las creencias están reñidas con procesos cuasi dogmáticos. Estoy hablando universalmente, ¿no es cierto? Para entender. A ver, hoy salió el sol, ¿verdad? Salió el sol al mediodía, había un sol radiante. Ese sol salió para la señora que está vendiendo uvas en el mercado y también salió para mí. Para los dos salió el sol, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que para la señora que está vendiendo uvas en el mercado, el sol solo le da abrigo, temperatura. ¡Qué rico! ¡Ay, me estoy abrigando, estoy machando! Dice, rico, aquí en el solcito. Ya, nada más. No le puedes preguntar mucho más del sol a la señora. Pero si hablas conmigo, podemos hablar de los desplazamientos de masa coronal, podemos hablar de las manchas solares, de las ventiscas cósmicas, te puedo hablar de muchas cosas del sol. Esta es la diferencia, ¿viste? Pero el sol salió para los dos. ¿Y qué tiene que ver Dios en todo esto? Pásalo, pásalo. Cambia el sol por Dios, nada más. ¿Por qué? Mira, ¿por qué usar Dios? O sea, aquí voy, pero permíteme. Cuando estás evolucionando, ¿no es cierto? ¿Crees en una evolución consciente o no? ¿Crees en la evolución de la conciencia o no? Sí. ¿Crees que hay gente menos consciente y gente más consciente o no? Sí, ¿sí? Definitivamente. Mientras perfecto. Uno sabe de... Entonces, escucha esto. Mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. ¿Pero por qué usar la palabra Dios? Si no te gusta, no uses. Listo. ¿Pero por qué usarla? Pero no la uses entonces. No la uses. ¿Pero sí, por qué usarla? Pero si no te gusta, ¿de dónde, no la uses? ¿De dónde yo la tengo que usar porque es un referente para mí. Si a ti no te gusta, no la uses. Ya, es un referente, pero ¿cuál es la necesidad de usar ese referente? La necesidad, saber que hay un camino hacia dónde caminas. O no caminas con norte, o no sabes para dónde caminas. Si estás evolucionando, estás evolucionando y estás caminando hacia un norte o un sur o lo que tú quieras. Ese norte, entonces no le llames Dios, uno, llámale norte, ¿ya? El norte. Que ya, uno camine hacia... Estoy evolucionando al norte. Mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Ustedes verán que todavía hay personas que botan la cáscara por aquí, gente que le hace daño a otra persona, mientras hay gente por acá que está preocupada de cuidar los animalitos, los árboles, están trabajando. Son niveles de conciencia diferentes, pero cada persona tiene su propio proceso. ¿Comprenden? Cada persona tiene su propio proceso. Ese proceso es el que hay que respetar. Cuando veo por ahí estos señores del día sábado con un librito bajo el brazo, golpeándole la puerta, hablándole a la gente, son gente buena, gente bien intencionada, no más que están viviendo un proceso muy primario en la evolución de su conciencia, porque todavía necesitan apegarse a un grupo, a una bandera, a un nombre, necesitan eso. El día que descubran que son libres, van a botar esas muletas y van a aprender a caminar solos. Ese momento van a ser conscientes, siendo indiferentes. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia ya les ha permitido interpretar la vida con mayor libertad. La vida. Pero cada persona, no importa que el uno sea Krishna, el otro sea Buda, el otro sea... No importa. Es indiferente, para efectos es indiferente. Cuando... usted está en un proceso de evolución consciente, porque ¿qué somos? Y esto es dicho por la misma Academia de Neurociencias. El otro día la Academia de Neurociencias se reúne en Suiza y dice, vamos a ver por qué este mundo está tan loco. Entonces hacen una encuesta entre 200.000 personas, ¿no es cierto? Y llegan a la siguiente conclusión. El ser humano básicamente es una trilogía. Cuerpo, mente y conciencia. Si no les gusta la palabra conciencia, cámbienlo por alma, espíritu, como sea. Para efectos es lo mismo, es una energía. ¿Ok? Y es una energía que ahora sí ya la podemos graficar incluso a través de cámaras Kirlian. Entonces, el problema es que hay un desfase brutal en estas tres ítems, ¿no? Que somos nosotros, porque realmente somos energía consciente de vida viviendo una experiencia física en este planeta. Eso somos, y para eso utilizamos este cuerpo. Y tenemos un disco duro que se llama la mente. Y este es el software que es la conciencia, sobre el cual nosotros tenemos dominio absoluto. Nosotros. Lo que pasa es que a veces nos dejamos manejar por la mente y no por nuestra conciencia. Entonces, estamos usando el 34% del cuerpo, el 62% de la mente y solo el 4% de la conciencia. Ese es el desfase que tiene ahora a la humanidad en problemas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que lograr equilibrar estos tres cuerpos. Nada más, eso es todo el rato que logramos equilibrar, ¿no es cierto? Sabemos que vamos a marchar conscientemente. Ya, indiferente de que le llames o no le llames Dios o no te guste, no hay problema. Lo que pasa es que no hay ninguna evidencia de que Dios es algo real. No hay evidencia. Entonces, ¿para qué llamas? Sí, puede haber un Dios, de acuerdo. También puede haber un monstruo atrás de la pared. Así es, de acuerdo. También puede haber lo que sea. Hay infinitas posibilidades de lo que puede haber. Esta noche dormimos tranquilos. Y creer en una sin evidencia es. Mira. Sal a preguntar a quién de las personas que viven en Quito les interesa que tú vivas en paz. Anda a preguntar. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? A nadie le interesa, solo a ti. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Tú eres el que estás hablando de Dios, haciéndote lío. Pues, yo no me hago lío. Yo estoy tranquilo sin Dios. Yo no necesito. Entonces acepta mi respuesta. No. O sea, acepta mi respuesta y demuéstrame que eres más consciente que yo. No, claro, yo no vengo aquí para decir. Mira, si yo veo un desfase en ti, me quedo callado y ya está. No, yo no vengo a decir soy más consciente. No, pero no, es que estás diciendo, pero ¿por qué Dios? No Dios. No, solo estoy diciendo que no hace falta mencionar algo que no se tiene evidencia. No hace falta. A ver, otra preguntita. Seguimos adelante porque quiero llegar al tema de la desclasificación. Quiero llegar a ese tema, ¿no? Vamos a ver. Si han visto síntomas o momentos que no se han aproximado a esas áreas, el único avión en la noche, ¿sabes? No había ningún tráfico. Pensábamos que era un avión.